cosas, diré algunas cuestiones. Frente a estas cuestiones hablaré de, no sé, no tengo información propia acerca de lo que pasó ahí. Hablaré de tendencias, hablaré de criterios. Digo, en líneas generales estoy en contra de la represión de la protesta social por muchas razones, pero muy particularmente por la inmensa incompetencia que tiene la Fuerza de Seguridad en la Argentina, por su brutalidad, su salvajismo. Y entonces estoy, lo que sí estoy en condiciones, sí, tampoco lo digo en términos numéricos, pero sí lo digo en términos conceptuales, en la inmensa mayoría de los casos, en lo que uno coloquialmente, no insisto, no estoy manejando una estadística, podría decir el 90, el 95% de los operativos que en que se quiere recuperar de alguna forma el espacio público, lo cual no está absolutamente prohibido ni es inconstitucional, está claro y está dentro de la facultad de la Fuerza de Seguridad. Eso se hace mal, se hace con violencia, se hace sin respeto, se hace sin profesionalidad, se hace con sadismo. Ocurre siempre, digo, no, la formación de la Fuerza de Seguridad, y por eso el actual gobierno, en su primera presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, apostó a formar un ministerio, a cambiar paradigmas. La Fuerza de Seguridad las hay nacionales, lo sabemos, la federal, la gendarmería, las hay provinciales, algunas tienen bien ganada fama de brutales y de salvajes, la provincia de Buenos Aires, la de la provincia de Mendoza, la de la provincia de Formosa, no son las únicas. En general uno está prevenido, y aparte, así como digo y hablo otras cosas, y uno dice, bueno, yo vengo de una historia que también la tengo, no tengo por qué sacarme, tengo una prevención respecto entre, digamos, los manifestantes de un lado, la policía del otro, y bueno, digo, uno no tiene por qué negar esto, e insisto, como periodista que soy, no digo, en general los comportamientos son criticables, en general los comportamientos son brutales, no hay capacidad técnica, no hay, en fin, esto funciona así. Es lo que digo, no puedo hablar del episodio concreto, y lo he visto por televisión, he escuchado algunos testimonios, no puedo decir cómo funcionó ahí en detalle, en general ocurre así. El tema de fondo, la discusión ambiental que está creciendo en varias provincias argentinas, en varios países de la región, hoy leía Ollantomala se está enfrentando esto, Evo Morales, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué presidente de la región está más cerca del respeto a la tierra, a la Pachamama, ¿no? Que más vinculado que Evo Morales, tuvo que volver atrás. En Brasil se discute, la Argentina es el país que tiene los movimientos, tal vez Bolivia a su modo tiene, pero yo creo que la sociedad civil más activa, más beligerante en la Argentina, en general es para bien, y cuando es para mal no la tenemos que bancar, digamos, en cualquier caso. Es una suerte que en la Argentina haya capacidad de movilización, de resistencia y de lucha, que se aplacó en algunos momentos terribles, en la dictadura, durante el neoliberalismo, que ha resurgido, sobre todo a partir del 2001, es un interlocutor, y está bien que lo sea en promedio, aunque seguramente como todo interlocutor, como todo actor que se mueve, hará bien o hará mal. Las discusiones sobre el medio ambiente, confieso, de nuevo, cuando uno no es todólogo y uno no sabe todo, en algún punto es difícil tomar razón o armar un juicio propio cuando las posiciones son tan tamañamente disímiles, aún en cuestiones puramente informativas, como es cuánta agua se va a gastar en el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento de Rojas, la empresa y el gobierno se va a gastar muy poquita, los otros dicen se va a gastar prácticamente todo el caudal de la provincia. No estamos hablando de cómo va a impactar en la capa de ozono, ¿no? Estamos hablando del futuro inmediato, no del futuro inmediato, algo mensurable. Si no se puede, ¿y yo cómo hago para saber? Digo, Mario Weinberg, ¿cómo hace? ¿Le creo a uno o le creo a otro? Bueno, otorgo credibilidad. No creo a pie juntillas en lo que dicen los organismos ambientalistas, no creo en las empresas multinacionales menos, no creo del todo tampoco, así lo que digan los gobiernos provinciales, digamos. Uno no cree, no tiene, uno tiene que no creer absolutamente, tiene que no concederle, digamos, no sé cómo decir, una franquicia, un cheque en blanco a ninguno, uno escucha y no sabe. Y entonces cuando la discusión es tan fuerte, cuando los gobiernos tienen sus argumentos, el dinero, o sea, las rentas fiscales, una riqueza que está ahí que en muchos otros países de la tierra se aprovecha, en Chile, dicen muchos, miren, en Chile como la mayor riqueza es el cobre, ¿vale? Y los ambientalistas también tienen su razón, bueno, la protección de la vida, el futuro, el pacto entre generaciones. Yo a veces digo, por ejemplo, bueno, en Chile, cuando decimos en Chile esto se hace, bueno, nosotros nos preciamos como sociedad, y por lo menos importantes sectores dicen y decimos Qué suerte que no tenemos el sistema educativo chileno. Qué suerte que no tenemos el sistema laboral chileno. Qué suerte que no tenemos el sistema sindical chileno. Bueno, por ahí no sería una suerte tener el sistema de explotación minero chileno. No lo sé, de nuevo, lo digo. En cualquier caso, ¿qué me parece cuando las posiciones son? Uno dice, se habla y se dice, bueno, hay que reunir, hay que formar el debate. Desde luego creo que hay que hacerlo, grandes debates. Ahora, hay un punto. La democracia es un sistema donde todo debe discutirse, donde todo debe negociarse, y en un punto que es el último en muchos sentidos, el último, secuencialmente quiero decir, y el primero conceptualmente, se llega a la potestad del número. O sea, ¿cómo se hacen las cosas? Se discuten, se generan, y si no hay consenso, y en algún lugar se vota. Se vota en el Congreso, se atribuyen facultades al Poder Ejecutivo, o sea, todo hay una discusión y en un punto se vota. Y entonces a mí me parece que la Argentina, en todos estos temas, es una hipótesis, digo, una hipótesis que uno suma a esta discusión. Digo, para salir de este laberinto, que alguien decía alguna vez, se debe salir por arriba, yo digo que se debe salir desde abajo, con el fuego abajo, con más democracia. De paso, se resuelve, creo que se conjugarían soluciones para dos cuestiones. Una, que la Argentina es un país con elecciones libres, regulares, con pronunciamientos importantes, gran participación, muy valorable, con gran participación ciudadana y protesta. Y no hay mecanismos intermedios democráticos. Poco referéndum, poca consulta, por poco plebiscito. ¿Por qué? Y bueno, yo le dicen, no es que estén en el medio, están en otro lugar. Pero digo, pero es interesante también. O sea, o votamos cada 2 o 4 años, lo cual está muy bien, no lo minimizo para nada. El voto es la máxima expresión de la ciudadanía. No es lo mismo votar que contestar una encuesta. Tampoco diría exactamente lo mismo votar que ir a una manifestación. Cada cosa es cada cosa. Estoy muy a favor de la capacidad de manifestación de la sociedad argentina. Ahora, en un punto, decir, bueno, hagamos una consulta, que se exponga. Se exponen todos. Se expondrían. Se exponen aquellos que realizan la protesta social, los pueblos que se movilizan o los sectores populares que se movilizan y que dicen que son mayoría. Tal vez lo son, tal vez no lo son. En general, los presidentes de Argentina han sido lapidarios, plebiscitarios a favor de la oposición. Lo hubo en Esquel, lo hubo en Misiones, ¿no? Tremendo. O sea, ganaban 80%, 90% en contra de los emprendimientos. Es todo un dato, todo un dato. De cualquier manera podría ser distinto. De todas formas se exponen, dicen, nosotros los que salen a la calle y se representamos a todo el pueblo de La Rioja. Bueno, que hagan las cuentas. Los gobiernos también se exponen, obviamente. Dicen, yo tengo la soberanía. Sí, te dicen, vos tenés la soberanía, pero en este tema, que conceptualmente requiere lo que se llama licencia social, es decir, esto lo dicen los organismos internacionales, se conjuga más. En este tema hace falta un modo de debate especial. Y si no convences, si podés convencer, macanudo. Y si no convences, y anda la gente, anda a votar. Uno puede decir también, cualquier solución que se tome deja algo en el camino. Si vos elegís la explotación, podés dejar en el camino algo, pero bueno, lo decidió la gente, que se haga cargo de su destino. Si vos decidís prescindir de una forma de riqueza, también estás perdiendo algo eventualmente. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Si lo resuelve el pueblo democráticamente, que me cuenten cuál es mejor método. Creo yo, e insisto, de paso, vendría bien porque la Argentina es perezosa en ese tipo de mecanismo por razones variadas. Lo sabido también y es interesante, pero podría haber más, ¿por qué no? Gabriela, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Buen viernes para todos. Desde ya, y buen fin de semana. Sí. Que ya alborea. Digamos, Gabriela, entonces, sí. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Se pueden comunicar al 0810-222-0870, está nuestra línea nacional, al costo de una llamada local desde cualquier punto del país, y pueden dejar sus mensajes al 4999-8700. En Facebook nos buscan gente de a pie. Hay muchas quejas porque van a otro gente de a pie. Ahí vamos a poner, este es el oficial. Así saben que gente de a pie, el oficial. Busquen ese, gente de a pie, el oficial. Un editorial de programa, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Néstor Restivo. Mario, bueno, vos planteabas un tema que tiene mucho que ver con el otro tema que vamos a tratar hoy, que es petróleo, porque es un recurso natural, es un recurso estratégico, y así como el agua, el gas, la minería, son temas que cada vez van a traerle más problemas a la humanidad, ya sea por su agotamiento, por la lucha sobre ellos, por lo que hace el Estado y la sociedad con esos recursos. y vamos a hablar de la posición fuerte que tuvieron ayer gobernadores de provincias petroleras en torno a esta polémica que se fue gestando con YPF. Antes de la columna vamos a escuchar un audio que armó la producción sobre gente que tuvo bastante que ver con el inicio de este debate, me refiero a lo que fue la privatización de YPF en los años 90, la voz de Roberto Dromi, que era ministro de Obras y Servicios Públicos, José Luis Manzano, ministro del Interior, y Germán Abdala, diputado del Grupo de los Ocho. Nuestro reconocimiento en nombre del presidente de la República Argentina, porque con este proyecto en su ejecución iniciamos la revolución productiva. Podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Reformar el Estado no es privatizar. En un país en emergencia no se puede empezar despidiendo trabajadores. Menos mal la voz de Germán al final, ¿no? Si no, era, es difícil de tolerar, sí, las otras dos anteriores, de Dromi y de Manzano. Bueno, ¿qué pasó con este documento de los gobernadores de provincia? ¿Te acordás, Mario, que la columna anterior decíamos, haciendo eco de una nota que salió en Página 12 sobre el verbo embestida? Hoy lo usaron en tándem, La Nación, sí, y Clarín, embestida, embate contra YPF. En realidad, este organismo federal de estados productores de hidrocarburos, OFEPI, que son las 10 provincias que tienen petróleo, sobre todo tres, Santa Cruz, Chubut y Neuquén, establecieron un documento muy fuerte en el que intervino también el gobierno nacional por esta polémica que hay con YPF, de la cual es dueña la española Repsol, sobre la necesidad que hay de que ellos aumenten la producción e inviertan más en el país. De este tema hablamos el lunes pasado. Lo que plantea esta comisión es que se va a formar, este documento es que se va a formar una comisión para que de aquí a 15 días funcionarios de energía, de planificación y de economía estudien la realidad de inversión y producción en estas provincias y se evalúen los mínimos que requiere cada una de estas provincias y el país en general en función de la producción que se necesita. Entre otras cosas, para importar menos. La presidenta dijo en uno de sus últimos discursos que en el año 2011, el año pasado, se importaron cerca de 9.000 millones de dólares de combustible. Recordemos que Argentina fue muchos años autosuficiente y hasta exportó. Y debió importar por 9.000 millones de dólares cuando más de 7.000 podrían haber sido producidos localmente. Esos mínimos requeridos, y las empresas concesionarias, de las cuales Repsol YPF es la más fuerte, hay otras también, pero la más fuerte es YPF, si no la cumplen, hasta cabría la posibilidad de quitarle una concesión. ¿Y qué es lo que dice el documento? Que en los últimos 10 años la producción de petróleo cayó un 18%, la de gas un 11%, y particularmente la YPF mucho más, 30 y 35%. No sé si el exministro Dromi se refería a esto cuando hablaba de la revolución productiva, pero desde que se privatizó YPF, francamente hubo una caída continua de la producción tanto del gas como del petróleo. Como dice Manzano, desde el año 92, 93 los jubilados se llenaron de plata. ¿Sí? Vamos a hablar también de Manzano por un tema centralísimo en esta discusión, que es la provincialización, claro, que fue en el año 94. En una economía que vino creciendo al 9% anual, obviamente cada vez necesitas más producción. La energía es central para cualquier modelo productivo y de desarrollo. Y acá cayó, y vimos que cayó fuertemente y que sobre todo YPF hizo caerla todavía más. YPF, hay que decir, representa cerca de un 60% de lo que se genera del petróleo en la Argentina, la YPF privatizada. El lunes hubo una reunión muy secreta, porque recién se conoció el miércoles a través de un diario español, entre Anthony Bruffo, que es el presidente de Repsol YPF, que vino aquí a Argentina y se reunió con el ministro Devido. Y ahí Devido le planteó que no pusieran esta solicitada, que efectivamente sacaron al día siguiente, desmintiendo las versiones del gobierno. Porque ¿qué es lo que dice Repsol YPF? Que ellos sí invirtieron, que en el 2011 fue récord, que descubrieron o explotaron tantos y cuantos pozos de petróleo, cuando en realidad lo que estaba diciendo los medios a partir de información propia de YPF, que de todo lo que habían ganado en el año 2011, que fue muy fuerte, se llevaron entre los accionistas, lo dijimos la vez pasada, el 90% y solo reinvirtieron el 10%. Y que la producción sigue cayendo. En el 2006 había sido también duro, debido cuando les dijo que YPF manejaba los pozos petroleros como si fueran activos inmobiliarios. Y acá viene la discusión, ¿por qué unos pueden decir? Es un poco lo que decís vos, que dice la empresa minera que no va a consumir tanta agua, o el gobierno del noroeste argentino, y que dicen los grupos ecologistas. Acá pasa igual, ¿quién tiene razón? ¿Invirtió en YPF o no invirtió? Y ahí el tema que hay de debate es justamente la provincialización del 94, que lejos de ser la panacea, que es lo que dice Manzano, para no hablar de lo del dinero de los jubilados, pues es una hipocresía absoluta, la verdad que trabó mucho la posibilidad de que Argentina maneje los recursos naturales, en este caso el petróleo, como lo venía haciendo antes. Porque al haber atomizado la situación en provincias, se ha perdido mucho la capacidad nacional de planificar, de regular y de monitorear. Digamos, lo que sí podría hacer Argentina no es tanto ver qué invirtió cada uno, es muy difícil de resolverlo. Te cuento que las declaraciones juradas que recibe la Secretaría de Energía son solo de las empresas. Las provincias no tienen la capacidad política para regular eso. Pero sí se podría ver, porque eso es, se puede cuantificar en el pozo, cuánto producen. Y ahí no hay discusión, la producción cayó y lo dicen todos. La novedad de este debate me parece es que sale a la luz una dificultad que el sistema venía, con la que el sistema venía manejándose, que es todo este tema de falta de planificación nacional, donde me parece que también el gobierno, 8 años después, tiene alguna responsabilidad. La Secretaría de Energía y el Ministerio de Planificación no pudieron ejercer los controles que las propias leyes le permitirían. Por ejemplo, Devido mencionó el otro día una ley, que es la 17.319, que es una ley de Onganía del 67, y que se va a usar ahora, según dijo, que si se hubiese usado estos años, hubiera permitido de alguna manera controlar más esta novedad. No cayó el año pasado la producción, viene cayendo de hace rato. Lo que no es verdad es lo que dicen algunos exsecretarios de Energía, que hoy son lobistas de empresas privadas, por ejemplo Daniel Montamat, denunciando que es el gobierno el responsable de no haber controlado. En parte tiene razón, pero él habla en boca de estos intereses privados. Hoy a la mañana hablé con un experto petrolero, que es Guillermo Laud, que no tiene ninguna vinculación con el mundo privado, y él reconocía la falta de capacidad de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Planificación de estos años, de no haber sido capaz de controlar qué pasa cuando se concede un yacimiento, cuando hay un permiso de explotación, y cómo se podría hacer para mejorar este tema. En 15 días estará funcionando esta comisión y sacará su primer documento. Hay que decir que las provincias, y este también es un tema importante, lo que están discutiendo de fondo, las regalías. Hoy, de todo lo que produce petróleo Argentina, el 16% se lo queda el Estado y lo redistribuye en las provincias, y las provincias quieren subirlo a 25% por lo menos. Y el otro 84%, no es que se lo quedan todas las empresas privadas, una parte es impositiva, no es regalías, impuestos, más o menos un 20%, tienen desde luego costos operativos, le pagan a proveedores, pero le queda una utilidad neta que se calcula hoy del 20% como mínimo, en los 90 era del 35%. Ahora, me parece, si este esquema de provincialización, producto del Pacto de Olivos en el 94, no se revierte, es difícil pensar en una recuperación de una empresa nacional como sí tienen todos los países sudamericanos, inclusive los que importan petróleo, Chile, Paraguay tiene una petrolera estatal. Uruguay tiene una petrolera estatal, para no hablar de Pemex, de PDVSA, de Petrobras. Argentina la perdió por esta maravilla que hicieron Dromi, Manzano y compañía, y a la que se resistieron muy pocos, entre otros Germán Abdala. Hasta que no se resuelva el tema de la provincialización, me parece, es difícil plantear recuperar YPF desde el punto de vista nacional. Pero es un debate que este tema por lo menos permite volver a ponerlo a luz. Ahora, Néstor, una preguntita para una respuesta, una preguntita cruel para una respuesta en un minuto. La provincialización es un mandato constitucional. Bueno, habría que, por eso, fue por reforma constitucional. Claro. Quizás habría que pensar si o bien no se reforma de alguna manera ese tema, en el marco de alguna otra reforma, o bien se discute que las provincias tengan capacidad real de control y se generan empresas provinciales de petróleo, que ya algunas lo tienen. Néstor Restivo. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Soy Lidia de Salta. Soy Mario de Cañuelas. No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el dial. Che, mucho y muy lindo swing, Yo te quiero con limón y sal. Soy de Palermo, yo los escucho siempre. Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición? Habla Eduardo de Mercedes. Habla Alicia de Santa Rosa La Pampa. El programa de ustedes es mi brújula cotidiana. No puedo estar sin venderla y oír, me llega al corazón. Tengo muchos años. Yo te quiero si vienes o se va. Soy Susana de Jujuy. De Charal. Batata, Chaco. Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública. Me habla Gonzalo de Misiones. Habla Silvia de Temperley. Desde Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso. Estamos Andrés y Quique, cinco perros, un gato, escuchándote. En todo el país. La radio pública tiene... Radio pública tiene... Oyentes. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 12 del mediodía, 50 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. Y bueno, se acabó el reinado de los intelectuales y teóricos. Ay, pues, sí. Porque hoy triunfa lo práctico. El televisor, de José de Tomás. Es el contrato material más duradero entre el deseo y la comida. Con un elenco de primeros actores, producción y dirección, Nora Massi. Quiero ver el rostro de satisfacción de otro jefe de familia. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La radio pública. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Completando el elenco de la semana están los guitarreros, nuestros musiqueros en el piso de la radio pública y nuestra voz, Beto Solas, la voz, Gerardo Villar, Hernán Fredes en las violas. ¿Cómo va, Beto? Muy bien, Mario. ¿Bien? Muy bien, contento de estar en este tu programa y en esta radio y en este tiempo, un año más con los compañeros. Un año más, ¿no? Nosotros vamos a empezar a contar por décadas, digamos. Sí, ya, ¿no? ¿No es cierto? Y número más, estamos ahí. Que si uno macanea un poco, también se puede macanear un poco, dibujar un año. ¿Quién se va a acordar aparte de nosotros? siempre aparece alguno que se acuerda, no vayas a creer. Pero digo, pero de cualquier modo estamos cerca de eso. Muchos años trabajando juntos, desde ya todos los programas que yo conduje, digo. El Beto estuvo, eso remite un poquito más cerca, digamos, remite 2002, 2003, o sea, tampoco, ahí nomás, ya son como 8 o 9, ahí estamos. Que nos llevamos en esto. Vamos a preguntar primero cómo está la guitarra de Gerardo y luego Gerardo, que es menos relevante. La guitarra está grave. ¿Gerardo está bien? Muy bien, Mario, ¿cómo está? Bien. Hernán Fredes, su guitarra está... Hola Hernán, ¿cómo te va? Nuestros dos guitarreros. Sí, hoy están los dos y te digo que estuvimos viendo ahí una samba y está sonando tan lindo. Está sonando bien. Unos guitarristas infernales, estos tipos. Estuvimos en la sala de ensayo móvil. Arrancamos donde de Turdera. Ahora hoy no tuvimos la sala de ensayo móvil, pero la sala de ensayo móvil está linda. Vinieron por la bicisenda. ¿Hay bicisenda desde Lomas de Zamora? Nosotros estamos en otra cosa. En otra cosa. De cualquier forma venimos a lucirnos. Venimos a disfrutar. A romper todo, Vito Solas. Aparte de ser cantor, aparte de ser concejal por el Frente de la Victoria, esta es una adquisición, aparte de ser reciente, flamante concejal por el Frente para la Victoria, es director de nuestro coro, un rol mucho más importante. Una de las ONGs más importantes del mundo es nuestro coro. Vamos a decirlo una buena vez. El Mozarteum viene a la saga. Sí. Greenpeace no tiene nada que hacer. No. Poder Ciudadano chamulla macana. La ONG más importante en materia cultural es nuestro coro, que ya va a estar. Sí, primer tema de hoy, por favor, Maestro Solas. Y bueno, hoy, samba del carnaval. Vamos ahí. Y como no. Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato pena carnavaleando, pa' ver si mato pena carnavaleando. Me anda faltando plata, si ya hay coraje y un empujón del diablo para enamorarme, y un empujón del diablo para enamorarme. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido, y un empujón de diablo para enamorarme. La zampa, los dos solitos, para trampearte el alma con mi gualicho, para trampearte el alma con mi gualicho. Pañuelito al aire busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido, y un empujón del diablo para enamorarme. Bueno, cuchicheando, Cuchi Leguizamón, Zamba del Carnaval, Beto Solas, Hernán Fredes y Gerardo Villar. Casi nada, ¿no? Casi nada. Siempre una cuestión, mirada con el rabillo del ojo, no es que me fascine, pero bueno, información, la cuestión del tenis, ¿no? Y uno dice, los deportistas, viste, de alta competencia, ¿qué tienen que comer antes, viste? ¿Cómo tienen que alimentarse? Un tema para que el Beto Solas mantenga esta voz, digo, también, Beto Solas, un cantor de alta competencia. ¿Qué ingestas tiene que realizar Solas para las 13 horas? Hora desaconsejable para la música, la peña. Que, en fin, es todo un enigma. Ahora, los vamos a dejar pensando este tema, que es un tema polémico, sin duda, que también fragmenta y divide a la sociedad argentina. Y vamos a ir yendo al servicio informativo de la radio pública. Te escuchamos, Gabriela. Sí, está Mariel Ríos allí, en la coordinación Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura en Buenos Aires 25 grados, la humedad 53%, cielo parcialmente nublado. En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 37%, cielo despejado. La OEA apoyó el pedido argentino sobre Malvinas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, aseguró que el planteo de la presidenta Cristina Fernández cuenta con el respaldo de toda nuestra región en referencia a la denuncia sobre la militarización del Atlántico Sur. Insulza destacó además que al reivindicar el derecho que asiste a la Argentina sobre Malvinas, la mandataria ha recurrido al único instrumento válido para quienes creen en la paz y la democracia, el diálogo pacífico, y en esa perspectiva ella cuenta con el respaldo de toda América Latina. La Nación entregó subsidios a productores yerbateros de Misiones. El Ministerio de Agricultura de la Nación otorgó una partida presupuestaria de 400.000 pesos a la Cooperativa de Productores Yerbateros de Jardín América Limitada, ubicada en el sur de la provincia de Misiones. El dinero es para la compra de 3.150 bolsas de fertilizantes que permitirán mejorar el suelo y el rendimiento de las plantaciones de yerba mate. El apoyo, que se complementará con charlas técnicas, llegará a 195 pequeños productores de Misiones. Cristina Bessol, Radio Nacional Iguazú, la radio pública. Deportes. Copa Davis, en el segundo punto entre Alemania y la Argentina, Florence Meyer le está ganando a David Nalbandian 3-0 en el primer set. El tiempo. Pampa, la temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 37%, cielo despejado. En Buenos Aires la temperatura 25 grados, la humedad 53%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mensajes en el Facebook. Patricia Morfopoulos dice: Mario no puede desconocer que en Chile los ríos han sido privatizados desde la época de Pinochet. El Estado chileno no puede disponer de una gota de agua. No creo que sea un buen referente el ejemplo de ese país. Una lástima. Hola, Weinfeld, habla Carlos de Caballito. Mira, yo creo que hay que hacer un plebiscito. Si la gente quiere que haya minería a cielo abierto, que se vote por sí o por no. Y que los estados nacionales y provinciales respeten eso. Ahora, puede ser que exageren los ambientalistas, pero yo a los empresarios no les creo nada. Y todos sabemos muy bien que cualquier cosa que modifique el lugar, por mínimo que sea, altera la naturaleza. Tatiana Belosotsky dice: gracias por aceptar mi solicitud, hermoso el programa, los escucho todos los días, saludos. Doctor Weinfeld, gracias por la columna y gracias a Néstor Restivo, muy clara, y fue muy emotivo escuchar en ese audio breve la voz de Germán Abdala, volver a escucharla. Gracias por la explicación y no nos olvidemos cuando pusieron el diputado Trucho para privatizar el gas. Un abrazo para todos, buen fin de semana, un beso a todo el equipo, Alicia de Villalburo. Mario, sí, está bien que se vote, que vote, que plebiscite. Ahora, ¿quién vota? ¿Puede alguien de Recoleta, de Lanús o de Merlo votar lo que puede pasar en Famatina? ¿O puede votar toda La Rioja por un lugar? ¿Quiénes pueden votar y quiénes no? Eso también es parte del debate. ¿Quiénes pueden votar? ¿Los que están alrededor de la mina o todo el país? No contesto por regla, por lo menos por norma, todos los mensajes, algunos pasan y otros no. En este digo, mi primera hipótesis, cuestión para revisar, y obviamente yo aparte no estoy legislando, estoy conversando, discurriendo, proponiendo, haciendo análisis. Digo, dada que la jurisdicción es provincial, todo lo que nos contó Néstor, la regalía, digo, dada que la propiedad, dado que el manejo del suelo de las provincias, sin duda la competencia es provincial. Esto es claro, provincial o local, y me parece que provincial debe ser, por otro lado, debe ser muy raro que los problemas ecológicos, por ejemplo, de Famatina, se reduzcan a no sé, 5 o 6 kilómetros a la ronda, 10 kilómetros a la redonda. Me parece que eso conjuga en las provincias o en provincias limítrofes, pero de todas formas son temas provinciales, básicamente, salvo que se debata algún marco de referencia de carácter nacional, me parece más o menos evidente. La autoridad que decide, la autoridad provincial, el pueblo que se expresa es el pueblo que representa. Tomás Montenegro dice, les recomiendo el libro Vienen por el oro, vienen por todo, de Javier Rodríguez Pardo, y existe también un documental acerca de la lucha de Esquel con el mismo nombre, Vienen por el oro, vienen por todo. Hola, para el programa de Mario, habla Néstor, estoy laburando en un departamento pintando, y me parece que el tema de la explotación minera, no digo que sea sencillo, pero hay que ver las fotos de cómo queda un sitio después de una explotación de tamaña magnitud, para darse cuenta de que estos tipos vienen, rompen todo y se van con toda la riqueza. Chau, muchas gracias. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Sergio Viñaki. Son buenas las columnas de Viñaki. Están buenas, están saliendo buenas. Me podría callar la boca y el tema. Listo, no pagué. Ahora viene lo mejor. Viñaki. Muy bien, esta introducción que me hicieron mis compañeros de producción y también la canción del Beto Sola. Sí. Alude un poco al tema de que este fin de semana en muchísimos pueblos del noroeste argentino se va a dar un fenómeno que se llama el desentierro del carnaval. Y esto es enormemente popular en toda esa región. Y esto también muestra lo multicolor de nuestro país, porque yo estuve por el norte este año y está muy hermanado esta costumbre a Bolivia, a Perú. Y en cambio el carnaval de Gualeguaychú es muy diferente. El carnaval de Buenos Aires es muy diferente, va por otro lado. Tiene que ver con otras tradiciones. De eso tan general que todos llamamos carnaval. Se llama carnaval a cosas tan distintas como el carnaval de Río de Janeiro, el de Venecia o las costumbres del noroeste. Ahora, lo que va a ocurrir a partir, o ya viene ocurriendo en el noroeste, tiene que ver con esto. 15 días antes del sábado del desentierro, se juntan lo que se llama jueves de compadres, se juntan los hombres, solamente los hombres, con buena chicha, buena bebida, comida, desde el mediodía, empiezan a tomar, empiezan a charlar, cantan coplas, están preparándose para recibir el carnaval. Al jueves siguiente es jueves de comadres, y las que se juntan son las mujeres, también, con buena bebida. Tanto es así que el viernes, en los dos casos, viernes siguiente, no laborable para ellos, tienen que recuperarse de la comadre y del compadre. Y el viernes finalmente se descansa porque el sábado es el desentierro. Ahí se da una escena impresionante porque desde lugares lejanos, desde todos los aledaños a esos pueblitos, el pueblo entero va rumbo a lo que ellos llaman el mojón, que es el lugar donde está enterrado el diablo carnavalesco. Y van cada uno detrás de la bandera de su comparsa, que a veces es una comparsa de 10 personas, y van tocando, haciendo mucho bullicio. Ya van tomando y van pidiéndole a la Pachamama que deje salir al diablo. Que lo deje salir por unos días nomás. Porque esos días van a ser de descontrol. Pero luego el diablo, fortalecido, alegre, va a volver a ser enterrado y va a poder fecundar a la Pachamama. Cuando llegan al mojón, hay una cantidad de costumbres impresionantes porque le arrojan hojas de coca, le arrojan bebida alcohólica, le arrojan cigarrillos encendidos y también le dan maíz como una especie de ofrenda. Y luego llegan los diablos mayores, que son algunos hombres y mujeres disfrazados, y el motivo por el cual se disfrazan es para poder dar rienda suelta al desenfreno sin ningún tipo de vergüenza. Por ahí, sin la máscara, no se animarían a hacer las cosas que hacen con la máscara. Y el diablo o diablito, también llamado Pujillay, sale y es el patrón de todas las costumbres del carnaval, en donde se suspende por unos días, por un tiempito, el bien y el mal. En esto sí se hermana con el carnaval europeo. Esto es lo raro, esto es lo que muchos están investigando. ¿Cómo es posible que se le llame carnaval a una tradición que viene incluso de la época de Egipto y Sumer, pero claramente se desarrolló en el medioevo europeo, y también haya existido en las regiones andinas una costumbre tan similar. El caso es que no es similar. Se ha unificado bajo el cristianismo, que ubicó en esta forma de tratar de adoptar todo lo que había a su alrededor, hacer el famoso sincretismo, ubicó el carnaval antes de la cuaresma, ya que van a venir 40 días de privaciones, etcétera, etcétera. Bueno, previo a eso, ubicar una época de alegría y desenfreno. Pero los que se adaptaron también, los que adaptaron sus costumbres a lo que el cristianismo les permitía, fueron las poblaciones andinas. Las poblaciones andinas, y con esto incluyo al altiplano boliviano y a Perú, que más allá de que se autodenominan cristianos, solamente ver cómo festejan la Navidad o cómo sacan a pasear las vírgenes, sin embargo, en la costumbre del carnaval se aprecia muy poco cristianismo. De hecho, que hagan tanto festejo para sacar a pasear un diablo que se supone que, lejos de traer alegría, es el síndrome del mal, muestra hasta qué punto ahí está, dado casi con una creatividad enorme, porque también el turismo ha hecho que estas cosas se exacerben, ahí está floreciendo o manteniéndose costumbres milenarias. En Iruyá, que es un pueblo colgado de una montaña en Salta, llegan desde San Isidro, de poblaciones adyacentes, luego de días, tal vez, de caminata, caminata por montañas, atravesando ríos donde no hay caminos hechos por el hombre, llegan con todas estas ofrendas, bailan, cantan, llevan a sus hijos, cantan muchísimo porque tienen coplas propias que van renovando cada año. Esto es lo que está pasando en este momento en el noroeste argentino. El carnaval de Gualeguaychú obedece a otra tradición. El carnaval porteño con las murgas, a otra. El carnaval más largo del mundo, ¿cuál es? El de Montevideo, que dura un mes entero porque empieza con la llamada de los tambores. A todos se le llama carnaval. El cristianismo lo unificó, pero en realidad, mirando un poco más fino, se ve la enorme riqueza de culturas que se esconden detrás de eso. Muy bien, me gustaría, si no te meto en un bardo, mencionaste la expresión sincretismo, que la trataras de por ahí de explicar o rondar un poquito más para un público que por ahí no la termina de ubicar, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí, o sea, en forma taxativa, sincretismo significa cuando se unen dos tradiciones, dos ideologías, dos religiones, sin una coherencia necesariamente, están ahí, unidas. Luego se le fue llamando, con respecto a la religión cristiana concretamente, a la manera en que el cristianismo se fue adhiriendo a religiones locales en Europa, pero también en América, y, por ejemplo, construir una iglesia donde había un templo de otra religión. Y en esa mezcla, muchas veces, la Pachamama aparece como la Virgen María. Claro, pero no es lo mismo. No es lo mismo, y tiene mucha actualidad el tema, porque no son tan abstractas las religiones andinas, de pensar una idea sin materializarla. Y la Pachamama es la tierra, es la naturaleza, y por eso también toma tanta actualidad política el tema de las mineras o el tema de la agresión al medio ambiente, porque pueblos por lo general tranquilos, cuando lo que se agrede es la tierra, saltan con una violencia inusual. Uno podría decir, el tiempo, estamos hablando de cuestiones, y vos lo dijiste, vos te remitiste hasta el medioevo en América Latina, hay que arrancar un poquito después, claro, en América toda, digo, hay que arrancar un poco después, después del Renacimiento en general. Digo, la conquista, la llegada, todo lo que hubo, eso fue sucediendo en el siglo XX, especialmente a partir de la etapa de globalización y demás. Todo lo que es sincretismo o es hibridación de culturas, se arma un bollo nuevo en función de las nuevas tecnologías, de los recursos que utilizan. O sea, es decir, si tranquilamente, digo, lo que era, hacemos el carnaval, cantamos a la Pachamama y nos comunicamos por celular, digamos, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo viene el celular? No sé, pero se usa, hay un libro canónico en esta materia, hay docenas, hay gente, hay grandes sociólogos y grandes estudiosos de la cultura y grandes etnógrafos que han trabajado un montón, pero digo, el libro de García Canclini, Culturas Híbridas, los textos de Aníbal Ford, son canónicos en esa materia, ¿no? Es decir, cómo de repente vos tenés a una persona que muestra productos regionales y que te vende, esto ocurre por el altiplano, y te vende también celulares, DVDs, qué sé yo. Está pegado, te vende todo y bueno, ¿y cómo es? Y es así, son son culturas complejas y de todas formas hay raigambre fuerte. Me interesó mucho esto que dijiste, digo, conceptos que uno cuando los escucha dice son sencillos, pero que por ahí uno tiene la cabeza, ¿no? ¿Cuántos formatos, diría yo, con mi impropiedad de lenguaje, de carnaval hay acá, ¿no? El carnaval porteño, que tiene algo con el uruguayo, digamos, ¿no es cierto? El carnaval de las murgas, un carnaval urbano con alguna característica, con mucho recitado, el de Gualeguaychú y el de Corrientes entroncan con el brasileño, digamos, está claro, digamos, ¿no es cierto? Cuando bien diga esto me llamarán de Gualeguaychú, explicarme que no, pero bueno, digo, una mirada periférica por arriba dice que sí, bueno, y el carnaval del norte tiene su sabor y su cadencia. Sí, y lo interesante de esto, de la unión de distintas tradiciones, es que son tensiones, no son una armonía. Claro. ¿Cuánto hay de culturas dominadas y cuánto hay ahí de resistencias activas? Sergio Viñeque. Esto con la Pachamama más o menos. Pero está buena. Mensaje, ¿está ahí? Sí, buenas tardes para todos. RAD Paternal. Muy bueno el informe sobre nuestras penas petroleras. Gracias. Buenas tardes. Para mí, el ambientalismo es una forma barata de hacerse el progre, digamos, ¿no? Porque evidentemente toda acción del hombre, toda industrialización, destruye la naturaleza de alguna manera. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a la edad de piedra? Buen día, Mario Gerardo de Núñez. Bueno, el tema de la minería a cielo abierto es ambiental, porque arrasan con el medio ambiente, explosivos en la montaña para desprender la roca, bueno, ya más o menos sabemos. Pero además es políticamente y económicamente inconcebible. Hace 15 años que se llevan el cobre de la lumbrera. Tomás Montenegro nos dice en Facebook, empezar a nombrar los bienes comunes es una buena manera de comenzar a romper el discurso ideológicamente, la concepción capitalista de llamarlos recursos naturales. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Vamos acomodando, sí, vamos por acomodar el guitarreo, sí. Pero antes contame el equipo. ¿Quiénes hacemos gente de a pie la coordinación de aire? Sí. Sí. Enrique Benelli esta semana ya se va de vacaciones y el lunes regresa Néstor Borro. Todavía no. No. No generes esas expectativas en las admiradoras de Borro. No. O sea, el club de admiradoras de Borro que se tome unos días más porque no vuelve todavía el Pichi. En la producción, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval. Aquí en la mesa, Nora Beira, Sergio Viñeschi, Néstor Restivo, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Carolina Francisco, Martín Rodríguez, Luis Alberto Quevedo y hoy Beto Solas, como todos los viernes, con las guitarras de Hernán Fredes y Gerardo Villar. No. En la operación técnica está allí Hernán Acosta. ¿Y la locución quién? Gabriela Borrell. Y ya que estamos, vamos a decir que ya se nos va tomando vacaciones el Quique Benelli, sí. que estuvo de coordinador y lo manejó, como siempre, con profesionalidad y con un corazón enorme, con un sentido de equipo que siempre agradecemos y le valoramos, y una sonrisa que tiene puesta que ayuda mucho. Hernán Acosta también estuvo estos días y se va, y también le agradecemos, siempre digo, para los que no conocen el juego de radio, lo que significa un operador. Hernán le puso todo y acompañó mucho un programa que, como todos, tiene sus rizos, sus guiños, sus ¿cómo se llama? Sus melindres, sus características, no sé, sus manierismos. Hernán acompañó mucho y le agradecemos mucho. Nos vamos a seguir viendo durante el año porque el año es largo. Hay francos, hay feria, hay tantas cosas que seguramente nos van a seguir viendo, pero le agradecemos todo lo que puso durante esta semana. La semana que viene vuelve la diva Nora Beiras y entonces la mesa va a estar más completita. Fernando Piana todavía lo vamos a tener que esperar un rato. están de nuevo las guitarras, sus portadores, Hernán Fredes, Gerardo Villar, Beto Solas. Han llegado consejos para alimentar, vinculado con la prédica de, con la prédica de, con todo lo que la columna de Viñeschi, que habló del carnaval, de la Pachamama. Hay un tipo de ingesta que te aconsejan Solas que yo creo que no es tu dieta. A ver. Te dicen, por ejemplo, que tomes determinadas hierbas embebidas en miel, durante varios días, que eso te purifica mucho, que no hay como el jugo de los cactus para entonar la voz del cantor. Y que en general la carne vacuna y en especial los embutidos son especialmente dañosos, que te ajan la gola. Te dan un consejo, en definitiva, mucha hierba, mucha miel, mucho arrope y poca nerca. Esto es lo que va llegando. Hay otros sectores que se inclinan más por los farináceos. Dicen, bueno, unas pepas, una galletita. Ya mejora. ¿Quién te dice que no un budín? Ya mejora. Los mates, un mate también, un mate sí que es natural. En la miel podemos agregarle manteca. Y como primero una base de manteca y después un toque de miel. Y como eso en la mano queda feo, hay que poner una rebanada de pan abajo. Una flauta. Media flauta, por lo menos, digo. Ajá. Como para empezar. Para empezar. Eso creo que mejora los graves. Ajá. ¿Y qué hacemos con los agudos? Con los agudos me parece que un torrontés al mediodía. No hay como un torrontés 11:30. Totalmente. Digamos. Está bien, torrontés es liviano, es como tomar cepita con alcohol. Un torrontés suave, solo una copa. A mí me encanta el torrontés porque no soy gran tomador. Claro. Eso me encanta el torrontés, el vino fresco. Torrontés. Hay que ponerle frío, dice el Beto Solas. Hay que ponerle frío. Segundo tema de hoy, Beto Solas. Bueno, un tema que es una chacarera doble, coplitas pa' mi aguatera, de agua se trata. Ajá. Por un viejo senderito viene mi niña aguatera, al tranco de su burrito levantando polvareda, de su cabellera rubia un pañuelito de seda. De lejos me va endulzando con su cara donosita, cuando pase por mi lado le pediré agua fresquita, para que su agüita clara lave todas mis penitas. Con tarros bien sostenidos por un arquillo de tala, y una plantita de afata pa' que el agua no se caiga. Como el camino es muy largo, por ahí el burro se espanta. Musita de mis amores, florcita de primavera, con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera, pa' que siempre me recuerde mi donosita guatera. Segunda. Los salitrales y esteros saben de tu sufrimiento, moza curtida por soles, también curtida por vientos, sos mi niña agüita dulce que bebo al estar sediento. Por la mañana temprano va cruzando la barranca, y en las ramas florecidas los pajarillos le cantan un canto y la melodía que se entona en mi garganta. Dicen que el agua del río se convierte en nubes negras, si acaso llueve esta noche no ha de venir mi aguatera. me consolaré cantando solito esta chacarera. Mocita de mis amores, florcita de primavera, con mucho amor yo te canto esta chacarera, pa' que siempre me recuerde mi donosita guatera. Muy bien, muy bien. Coplitas pa' mi aguatera, Melián Juárez. La voz. Beto Solas, Hernán Fredes y Gerardo Villar. En las violas. ¿Y a las violas no tienen nombre? No. Vamos sí, a... bueno, marca tiene. Vamos, marca. Vamos a tener que bautizar. Vamos a tener que hacer algo. Vamos a discutir con qué rito. Porque acá hay posiciones disímiles. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie. Por la radio pública. Mario, unos años atrás era Esquel, hoy es Famatina, Belén, Tinogasta. ¿Qué pasa? ¿Los pueblos del interior no tienen voz y voto? ¿Qué pasa con el tema de las minerías a cielo abierto? Vienen, arrasan con todo, se llevan las riquezas y nos dejan el agua contaminada. La represión que hicieron hoy en Tinogasta, ayer en Tinogasta, es una barbaridad de la mejor época de la dictadura. Hola, Marito de Palermo, te habla Cristina de Floresta. Qué bueno que esté Néstor Restivo en el equipo de gente de a pie que siga, porque es tan didáctico. Un abrazo para Néstor Restivo, felicitaciones para todos. ¿Y cuándo vuelve Norita? Porque la extrañamos con esa voz hermosa, esa risa que tiene contagiosa. Dale, decinos cuándo vuelve Norita. Chau. Te repito cuándo vuelve Norita, porque es una fiesta para nosotros, vuelve el lunes, pero digo... Todos son elogios para todo el mundo, menos para el conductor que no existe. Interesante, interesante, enriquecedor, vamos. Ramón Alejandro Juárez dice, hay que tener en cuenta que se cuestiona mucho el modelo de explotación minera que traen las multinacionales. La producción debería estar en manos del Estado y de las pymes y cooperativas. Néstor Restivo, un toquecito más sobre paritarias en general, paritarias docentes en particular, alguna cosita ya vinimos hablando, pero se actualizaron, se pusieron lentamente en marcha los docentes. Sí, ayer hubo un primer capítulo convocados por el ministro Alberto Scileoni, todos los gremios de la educación. Bueno, obviamente no es difícil que haya acuerdos inmediatamente. Y después hay que tener en cuenta el tema de las provincias, ¿no? El lunes arranca en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Y va a haber pelea. Salta ofreció el 22%, Neuquén el 17% con revisión a mitad de año. O sea, y los Salta docentes... acordó. Acordó el 22%. Pero y Neuquén también acordó. Pero por eso, 17% a revisar a mitad de año. 17% a revisar. El esquema que menos le gusta en Nación es el de Neuquén. Sí. Claro, porque aparte el 22% de Salta es medio engañoso. En el sentido que es escalonado. O sea, no quiero mentir con las cifras, pero digamos, una parte ahora, una a mediados de año y otra más. Eso te da en porcentaje alto, pero en la plata que el Estado pone en el bolsillo te da por ahí bastante menos. No, y además que cuando son escalonados, cuando lo terminás de cobrar ya hubo un avance en los precios. Totalmente. Entonces no se termina de recuperar nunca. ¿No? Los docentes piden en promedio un 28% y un básico de 3.000. Sí. Pero va a estar difícil. Yo el martes estuve reunido tomada con gente de la CTA, no hablé con el ministro, pero sí hablé con los dirigentes, les pregunté y recontra pregunté si habían establecido algún número. No, el gobierno no tiene número, no tiene piso, no tiene techo, estoy hablando de paritarias en general, pero la base es el IPC provincias, es decir, desacreditado el INDEC, toman la base de lo que fue 2011 y la inflación de esas provincias fue el 22.7, digamos el 23%. Por ahí va a rondar en general. O sea, la idea es que sean menos cuantiosos que el año pasado, pero que tampoco sea el 18 que en algún momento se había tirado, porque no lo va a aceptar ningún gremio, ¿no? Me parece que igual hace falta un marco más estable, un marco de más largo plazo, un marco donde se consolide un poco más acuerdos de largo plazo. Si no, todos los años correr atrás de la inflación perjudica también a los trabajadores y en los sectores industriales, porque no acompaña la productividad de las empresas, que es muy alta. Claro. Hay una, digo, la cuestión del número, digo, está claro, el gobierno dirá lo que diga. Hay dos cosas que dice el gobierno que no son exactamente como las dice. Digo, hay una que es gravemente, no igual, que es toda la cuestión del INDEC. Nadie cree en el INDEC, por eso el gobierno se siente y discute 18-20. Si creyera en el INDEC, no podría discutir en una época, en un año que se supone que no va a ser, que va a ser de crecimiento, pero que no tan sostenido como otro tiempo, nadie duplicaría el valor de la inflación pasada. Es un disparate. O sea, evidentemente todo el mundo reconoce que si fuera en forma tácita. Pero a la vez no hay un parámetro, no hay un baremo. Y eso es una dificultad. La segunda es que el gobierno, si bien no instala la cifra del 18%, sí la conversa acá y allá, a la pasada, y todos sabemos, esto a mí me gusta explicar, me parece una obviedad, pero hay que explicarlo, que en una operación de regateo, tanto en una paritaria, cuanto cuando uno compra algo en la calle, en un lugar donde se regatea, cuanto en una negociación como las que llevé yo como abogado, yo hablo por ahí de todos estos ángulos, cuando el que paga dice la primera cifra, está fijando su piso, no está fijando el cierre. Si no, no hay negociación. Si yo digo, si el gobierno pide 18, es que no quiere pagar, no es que no quiere pagar 18, es que está aceptando que esa cifra no la va a pagar. Y si los sindicalistas fijan los sindicalistas también fijan un techo. O sea, es decir, ayer pidieron 3.000 de mínimo. No van a ir a la reunión próxima a decir, queremos 3.100. Pues si puede pasar que se planten en eso, o puede pasar que bajen. Que suban ya no puede. Y así se conjugan las negociaciones. Desde el lado del gobierno, lo que están mirando es, primero, una negociación que cierre, también las están pensando en las demás paritarias, una negociación, pero en la de docentes, sector público, que encima luego se ramifica en todas las provincias, una negociación que se cierre ahora. O sea, no el esquema Neuquén. No el esquema Neuquén. Y por otro lado, también, todo esto tiene una traducción mediática, me parece que forma parte de lo que son todos estos asuntos y problemas, que es, ninguna convención colectiva es igual a otra, pero hay algunas que son especialmente diferentes. La paritaria docente, que es sector público, con todas las provincias que luego vuelven a discutir, no es igual a la paritaria de los aceiteros, de ciertos ramos de la industria y demás. Y tampoco lo es en la magnitud. Digo, los docentes son 940.000. Y la complejidad gremial también. Claro. Cuatro elementos, son cinco, por lo menos cinco gremios nacionales. Las provincias no están pasando por el mejor momento desde el punto de vista presupuestario, pero el año pasado el gobierno les dio un alivio en las deudas que tienen cada una de ellas. Y se me ocurre que con toda la política de reducción de subsidios y de mayor margen fiscal a nivel presupuestario general que tiene el gobierno, aquellas provincias que logren algún mejor acuerdo van a tener mejor sintonía con el gobierno central para que de este alivio que va a dar la quita de subsidios y otras políticas de gasto público haya un margen de ayuda para las provincias. Desde luego. Estoy viendo en cable ya la información del día de hoy. La OEA, a través de su secretario general, José Miguel Insulza, advirtió la peligrosidad de enviar el moderno destructor, el HMS Dauntless, al Atlántico Sur. O sea, criticó el tono belicista de Gran Bretaña. O sea, digamos, la OEA, un organismo que le guste a quien le guste y a uno no le gusta, incluye, digamos, a los Estados Unidos, pero en el que Estados Unidos cada vez influye menos o incide menos, digamos, se alinea en buena medida o, digamos, toma la misma postura que van tomando todos los países de la región. Yo siempre me acuerdo de un hallazgo de Hugo Chávez una vez que se peleó con Insulza y que le dijo Insulso, que así dicho parece sencillo, pero que es buenísimo, dadas las características del personaje. Insulza es un importante funcionario chileno, un importante dirigente político, un tipo que coqueteó, vos Néstor sabés de esto también, un tipo que... Que soñó con ser presidente. Claro, el tipo que estuvo ahí nomás de ser candidato, digamos. Sí, era un alto dirigente del Partido Socialista que en algún momento, creo que fue entre Lagos y Bachelet, ya estaba medio en el límite de la edad, pero bueno, el torbellino que significó Michelle Bachelet lo corrió, él tenía aspiraciones presidenciales. Totalmente, pero ahí él tenía dificultades, me contaban a mí, Insulza tenía dificultades, en parte porque él era bastante amigo de Lagos y no estaba claro con quién jugaba, recordemos que en Chile no hay reelección, con quién jugaba Lagos, que era un presidente saliente muy fuerte, uno de afuera, y ahí yo ya no sé tanto dentro, digo, me parece que al estilo de Lagos le pintaba más insulso, un tipo, Michel Bachelet, una figura bastante popular y bastante disruptiva y bastante poco apegada a los partidos políticos para el esquema chileno, digamos, que es muy fuerte en esto, para nosotros no sé, que tal vez no daría tanto, pero bastante ceñido a eso. Y en la elección, digamos, en la que perdió la Concertación, era forzoso, la Concertación, había una decisión de que el candidato fuera demócrata cristiano porque veía que se les iban los demócratas cristianos después de una sucesión de candidatos socialistas. O sea, había demasiados socialistas, poco demócrata cristiano, los socialistas le ganaban las internas por paliza, y entonces lo que veían es que por derecha se le iba mucho demócrata cristiano. No alcanzó, y en esas jugadas nunca sabe después qué sirve. Ahora, no le cabe nada mal lo de insulso a insulsa, que es esto, un hombre templado, muy formado, muy capaz, pero pero muy frío, digamos, para también los códigos nuestros, ¿no? Que son más. Sí, dentro de lo que es el Partido Socialista Chileno, que ya bastante moderado de por sí, este hombre era mucho más moderado. A mí me da la sensación, y me dio la sensación en aquel momento, que si la candidata no era Bachelet, se adelantaba el triunfo de la derecha. Totalmente. Es decir, la Concertación necesitaba renovar un encanto con la sociedad, lo logró por lejos con Bachelet, si llegaba a ser candidato insulsa, yo no sé si en ese momento ya no había un gobierno de la derecha pura en Chile, ¿no? Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. Radio de la patria. Radio nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene... tonos. Este verano... estés donde estés. Una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde. 35 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Y quería agregar que las cosas, el estado de las cosas, no es el estancamiento, las cosas se pueden cambiar. Hay una frase de Einstein que dice, algo parece imposible, algo es imposible hasta que aparece alguien que demuestra lo contrario. Para Mario Weinfeld, de Gente de Pie, con respecto a lo de las mineras y los incidentes, todo esto me recuerda mucho la Barrick Gold, la Lumbrera y todo esto, a la Forestal, a la United Fruit. O sea, son empresas que vienen, se llevan solo materia prima, no, acá en el país no se le agrega valor, no da más trabajo que el mínimo de extracción. Sí, buenos días, Mario. Por el tema de las mineras, yo creo que, habla Roberto Bahía Blanca, yo creo que había que hacer como hizo el presidente Chávez en Venezuela, nacionalizó el oro, la extracción de oro, y descubrió que legalmente sacaban 18 toneladas por año, pero ilegalmente, o sea, de contrabando, sacaban otras 18 toneladas más de oro. Andrés Hipólito Villarreal dice, bueno, con el panorama que se viene por la explotación minera debería iniciar un debate con diferentes organizaciones y personas que se dedican a la conservación de la naturaleza. Me refiero, por ejemplo, a la Facultad de Agronomía, INTA, Centro Cultural Ricardo Rojas, que depende de la UBA, y tienen carreras sobre turismo alternativo. Vamos a ir pues con las voces de la semana, recuerdos de algunas de las personas, algunas de las entrevistas que hicimos en esta, nuestra primera semana de reintegro acá, la del retorno. Te dijimos al principio de año que queríamos estar, ¿cuánto era? 300 horas teníamos que estar. Bueno, ya pasamos como 7 y media, o sea que ahora ya te queda nada, o sea, es mucho más factible que las compartas con nosotros y recordar y comentar un poco entre nosotros, tal vez, alguna de las entrevistas que hicimos y la relativa vastedad de los temas que tratamos de abordar, por ahí nos ayude, bueno, a seducirte, a convencerte. Ernesto Semán estuvo con nosotros por teléfono, por cierto, el lunes. Ernesto es sociólogo, es ensayista, es novelista, es periodista, argentino, vive en Estados Unidos hace muchos años, hace más de 10. O sea, es un argentino muy ligado a la política, ha sido periodista político, conoce bien y también está muy ligado allá, está muy ligado a la realidad de ahí, conoce esa realidad. Con él estuvimos conversando acerca de las perspectivas de las próximas elecciones en Estados Unidos. Estamos tratando, hemos empezado a hacerlo, tuvimos alguna entrevista sobre Francia, de ir pispeando las elecciones más importantes que se van a producir en distintos países del mundo. A la de Estados Unidos y de Francia se agrega, obviamente, la de Venezuela, que es importantísima, la de México, que también lo será. Vamos a escuchar algo de lo que nos dijo Ernesto Semán, después vamos a agregar algún pequeño comentario acerca de cómo funciona el sistema político respecto de las elecciones, de las reelecciones de los presidentes. Recordemos, en Estados Unidos hay un sistema parecido al argentino, viceversa, no igual. Estados Unidos, el presidente puede reelegir una vez y después nevermore. No puede volver. No es igual al sistema argentino. En la Argentina el presidente puede reelegir y luego, esperando un mandato... ¿Nunca más? ¿No puede esperar 4 años y volver? No. Ah, ¿nunca más? No, nevermore. No, nevermore. No, no puede. Por eso tanta prisa con las pasantes. Claro, porque digo, porque no es que el tipo dice, bueno, yo puedo, porque esta chica es un poco joven para mí, puedo esperar 6 años. No pueden volver, ¿no? Es decir, hay una reelección y nunca más. ¿Cómo influye? Un temazo en materia política, obviamente, es cómo influye el sistema constitucional en la formación de los liderazgos, en el funcionamiento de los partidos y en las conductas populares. O sea, si el presidente tiene 8 años y se retira. Eso también permite, digo, yo creo que no es eso solo, está viendo otra cultura, pero también permite, creo yo, que salvo que te vayas espantosamente mal, los presidentes conserven un prestigio que acá se les cae en el camino. Yo creo que no es el único motivo. La Argentina es una cultura política muy feroz, muy, ¿no? Es decir, y baja institucionalidad, digamos. Pero también es cierto que uno dice, qué sé yo, si el tipo sigue, ¿no? Si el tipo sigue y después pelea y sigue metiendo la pata y defendiendo lo que hizo, se apartan bastante, son figuras de referencia. Bill Clinton, los que son muy buenos, los que han tenido mucho predicamento, siguen siendo figuras de referencia, pero ni ahí. Ernesto Semán hablando, pues, del sistema político norteamericano y la reelección. Los dos candidatos expresan el cambio, el giro fuertemente conservador y fuertemente radicalizado ideológica y políticamente frente a Obama del Partido Republicano. Me da la impresión de que Romney, dentro de eso, ofrece una versión un poco más apetecible para un mercado más amplio que los más radicalizados del Partido Republicano. En ese sentido, le da más chances para fuera del partido y le cuesta más siempre arrastrar a la base partidaria. La base partidaria del Partido Republicano, en general, es mucho más, son mucho más convencidos, son mucho más cruzados en su oposición. No tanto Obama en cuanto a que su política fuera radicalmente progresista, pero sí en cuanto a los supuestos ideológicos que supuestamente expresa un gobierno demócrata, ¿no? Una mayor intervención del Estado, una mayor pluralidad social, racial, dentro de Estados Unidos, una política exterior menos agresiva. En ese sentido, la oferta que hace Romney es un poco más apetecible para el gran público. No me da la impresión de que con eso solo le alcance para ganarle a Obama la elección general. Claro. A ver, es muy difícil que un presidente en ejercicio en Estados Unidos, con el enorme dispositivo de poder que tiene un presidente en Estados Unidos, pierda la reelección. Es muy difícil que el presidente pierda la reelección. Nos habíamos quedado charlando con eso. Vos habías hecho una reflexión el otro día, ¿no? Sí, que era increíble que le daba esa posibilidad al sistema político, pero al mismo tiempo lo que resaltaba él es que también era muy difícil que pueda cambiar mucho las cosas un presidente. Más allá de que gobierne 8 años, cuestiones de fondo, hay una ingeniería política para que no se modifique. Uh-huh. Es increíble porque hay un libro acá que escribió Natalio Botana, El Orden Conservador, uh-huh, en el que él muestra cómo se arma toda una ingeniería política para que no haya cambios, pero los hay. Claro. Los hay porque fluye por otro lado la política argentina. Ese esquema no se ha modificado nunca en Estados Unidos. Es impresionante, y es impresionante cómo, digamos, es esto, ¿no? Es decir, repasamos la estadística de los presidentes reelectos en Estados Unidos, en los últimos años la enorme mayoría. Un presidente que los argentinos apreciamos por parte de su política, que era la política internacional, la actitud que tenía frente a cuestiones de derechos humanos, Jimmy Carter. le fue fatal en las elecciones con Reagan, ¿no? Espantoso. Le fue letal, y fíjate que de todas, por ejemplo, el caso de Carter es una figura eminente. El tipo es muy progre para Estados Unidos, no hay modo. Pero, y es una figura de muchísima relevancia en foros internacionales de otros palos, digamos, ¿no? Es decir, se discuten cuestiones de derechos humanos, digo, en cualquier vedor, en cualquier conflicto, ¿no? Es decir, vedor en elección, un tipo de enorme reputación, pero aún dentro de Estados Unidos tiene un prestigio que no se corresponde con la viaba que se comió en las elecciones contra Río, un momento espantoso, lo recuerdo bien porque fue aparte en medio de la dictadura, que obviamente, digo, y si bien, digo, esto no, ni el Departamento de Estado ni nadie podía reparar todo lo que pasaba acá, eran por lo menos un asombroso cobijo para la lucha por los derechos humanos, sorprendente para quienes nos habíamos formado la idea de que Estados Unidos era una especie de bloque odioso, digamos, que no tenía fisuras. Con Reagan lo volvió a hacerlo. Nada, Reagan, bueno, justamente le hizo la revolución económica conservadora que de alguna manera esperaba ese electorado. Económicamente Carter le fue muy mal, porque claro, estaba en el fin de un ciclo productivo que, bueno, ojalá hubiese derivado para otro lado, pero Reagan lo convirtió exitoso, entre comillas, para lo que esperaba el poder económico norteamericano, y Carter no lo había podido hacer. Otro de los temas que con los que vamos a seguir es el escenario político y económico en la Argentina. Previsiones, hipótesis, escenario que es acertar lo que va a salir, no, marcar los temas más relevantes, las tendencias y demás. Marcelo Leiras, que es politólogo, que pertenece a la Universidad de San Andrés, que es un académico joven y muy, digamos, muy dinámico, con un discurso muy, muy, muy atendible, con mucha capacidad de divulgación y gran formación, conversó con nosotros el martes y entre otras cosas nos dijo esto. Yo creo que el principal desafío político tiene que ver con la negociación salarial y el mantenimiento del valor real de los salarios. Un objetivo que se alcanzó en los últimos 2 o 3 años a través de negociaciones paritarias que se manejaron con relativa flexibilidad y que permitieron inclusive alguna recuperación del salario real en los 2 últimos años. Objetivo que parece un poquito más difícil de alcanzar ahora. ¿Cómo combinar eso con una política económica que parece ser un poquito más austera que hasta el momento? Y por otro lado también, ¿cómo ir racionalizando, diríamos así, el esquema de subsidios que adoptó el gobierno desde el principio y que se aceleraron en los últimos 3 o 4 años? El principal desafío es en tiempo y en desarrollo, parte de los primeros, porque las paritarias empiezan a desplegarse ahora, cobran su calor, cobran su volumen o su calor más grande después de marzo. Uno puede decir las paritarias van entre el otoño y el invierno en general, pero ya se están realizando, ya se están cerrando, y sin duda es una de las cuestiones que más le va a costar al gobierno. Mi percepción es que de una idea hipervoluntarista que había en algunos sectores del gobierno en el sentido de cambios muy sustanciales, la discusión se va a ir acomodando en el sentido de lo que decías vos, Néstor. En el sentido de que tal vez las miradas en detalle, que no siempre se las mira, los acuerdos que se hagan estén por debajo de lo del año pasado. Sí. Es decir, más que la inflación, más que el número, que estén por debajo de los, o sea, que no tenga la misma dinámica, y que se establezca como una especie de primera señal de que esto puede continuar así si se mantienen otras variables. Si efectivamente baja la inflación y continúa el crecimiento, tal vez el año que viene se pueda conversar en eso, en otros términos. Sí, de hecho, bueno, algunos acuerdos ya terminan en febrero y marzo, o sea, que ahí están cerrando, y otras en los meses sucesivos. A medida que corran esos meses y la expectativa del gobierno, por muchas razones, inclusive internacionales, se cumple de que la expectativa de la evolución de precios baje, eso también va a influir en el reclamo de los sindicalistas. Me parece que van a también pedir, y coincido con vos, un número más o menos relativamente inferior a lo que lograron en el 2011. El miércoles hablamos con Mario Blecher, ex banquero central, economista él, precisamente de esto, precisamente de las previsiones del escenario y demás. Yo digo siempre, Blecher es un hombre de establishment, pero tiene algunas características de pensamiento propio. Hizo un planteo acerca de un escenario no para nada caótico, para nada, es decir, de disminución del crecimiento, pero de crecimiento sostenido, y nos marcó algunas líneas importantes, como por ejemplo esta. Yo creo que la economía argentina va a crecer por lo menos un 4%, por lo menos, pero probablemente un poco más. Decía, presiones inflacionarias cayendo, no eliminadas, pero cayendo, y una situación fiscal relativamente bajo control, ¿no? Una pregunta que todo el mundo hace es qué pasa con la tasa de cambio. Bueno, en este momento yo creo que la tasa de cambio está también controlada, es una de las anclas para evitar, digamos, que haya desborde, ningún desborde inflacionario, pero aparte yo creo que en un periodo de negociación salarial es muy importante tratar de mantener la estabilidad en la tasa de cambio, porque a pesar de todo lo que ha pasado y de todo de nuestra experiencia, todavía muchos miden, todos miden los salarios en términos de dólares, ¿no? Entonces es más difícil poder negociar estabilidad salarial en términos reales si el dólar no está quieto. Entonces yo creo que es un panorama relativamente positivo. El jueves, ayer, tratamos una noticia que se conoció en el mismo día y otra que se había conocido el día anterior. Dos noticias dolorosas en sentidos muy diferentes. La desaparición física de Luis Alberto Spinetta con la secuela de dolor y desazón colectivo que produce cuando se van esos artistas que acompañan, bueno, que tanto hacen y que tanto acompañan a cada uno y a todos nosotros. Y uno podría decir, es una pérdida enorme, es una tristeza, pero a la vez, cuando uno escucha la música, cuando uno ve cómo la gente se reapropia del artista, cuando uno registra el respeto que recibe, dice, bueno, no se consuela, no repara, no restaura. Dice, bueno, la sociedad ha hecho bien, él hizo bien en su vida, expandió el bien y ese bien seguirá saliendo. No hay forma, en cambio, de rescatar lo que pasó ayer con Baltasar Garzón. O sea, ayer lo que hizo el sistema judicial, lo que hizo el sistema político español con Baltasar Garzón es de una crueldad refinada, brutal. El hombre pateó un hormiguero que no debió patear, se metió con los crímenes del franquismo, le metieron no una sino tres causas judiciales por distintos motivos. Tal vez la más llamativa era aquella que se decidió ayer, porque no era la que lo persigue por investigar los crímenes del franquismo, sino que es la que lo persigue por investigar la corrupción, pero con otro argumento, que es que violó garantías individuales, que abusó del uso de escuchas ilegales. Con ese argumento, un tribunal que se lo quería cargar, así lo hizo, 11 años de inhabilitación, fin de la carrera. Estuve escuchando y estuve hablando con gente que sabe para tener una idea ligeramente más precisa. Es muy difícil, me cuentan, hablo por lo que me cuentan, pero gente de confianza, yo no sé cómo es el sistema jurídico español, ¿qué querés que le haga? Me cuentan que es muy difícil que se pueda revocar esa sentencia. Técnicamente se puede apelar, hay una instancia superior que es el Tribunal Constitucional, o sea, ahí no es una apelación, importa, hagámoslo fácil. Tiene un recurso, se puede ir a otro tribunal puede decir la sentencia es mala, la revocamos. Lo que pasa es que el otro tribunal es de la misma hechura que el Tribunal Supremo, o sea, son de la misma banda, tienen la misma camiseta, entonces lo que ocurre ahí es una cuestión de política judicial en la cual ese tribunal no tiene pinta de hacer otra cosa. Puede acudir Garzón, y cómo no va a poder acudir Garzón, que tanto ha hecho en ese sentido, a los tribunales internacionales, a los tribunales europeos, pero los tribunales europeos, a diferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no dictan sentencias coercitivas para los estados. O sea, las sentencias de los tribunales son indicativas, son prédicas, digamos, tienen una incidencia ética y valorativa, pero no se causan ejecución. Muy complicada. Entonces, la situación de Garzón, y tenemos dos fragmentos, no de él, sino de Emilio Silva, nieto de una víctima en la guerra civil, que habló de los crímenes del franquismo, que son precisamente el núcleo que desató todo esto. Nos contó Silva parte de la historia de su familia, reales, de historia vivida en España, quién era su abuelo primero, que es lo que vamos a escuchar ahora, y luego, y le vamos a dar luego una entradita, ¿Cómo llevaron en la familia lo que le pasó al abuelo? Vamos con el abuelo de Silva primero. Preguntaron un poco por qué había tardado tanto ver una denuncia en España, ¿no? que había esperado en 2006. Y yo expliqué que este país todavía hoy está lleno de miedo, ¿no? Yo tengo una abuela que murió en el año 1998, justo dos años antes de que encontrara la fosa de mi abuelo, y yo tenía 33 años cuando ella murió y pasé muchos veranos de mi vida con ella y jamás le oí nombrar a mi abuelo, nunca. ¿no? Estas personas, por lo dura y lo duradera que fue la dictadura, tuvieron que cavar una fosa dentro de su memoria y enterrar ahí lo que habían visto, de lo que habían sido testigos. Y lo que ocurrió en España es que se hizo una transición ejemplar, pero que desatendió absolutamente y abandonó a las víctimas de la dictadura. Jamás un presidente del gobierno de la democracia recuperada tras la dictadura ha hecho un acto público dentro de España con las víctimas de la dictadura, como si fuera una especie de casta intocable, ¿no? Y eso ha hecho que la esperanza de vida del miedo haya sido mucho mayor, ¿no? Y aquí tuvimos en el año 1981 un golpe de Estado. Teniente Coronel Tejero entró dentro del Congreso de los Diputados con una pistola en la mano. Quedó quieto todo el mundo. Estamos haciendo nosotros con las exhumaciones de las fosas, entre otras cosas, es ayudar a romper ese muro, ¿no? Y entender que detrás del muro de la impunidad hay una democracia mucho mejor que la que tenemos ahora. 33 años en que la abuela mencionara la lucha del abuelo, que había sido un republicano, que lo había ido a buscar a la casa, que había luchado y lo que quería es que hubiera en su pueblo una escuela laica y pública. Y por eso pagó con su vida y fue a parar una fosa común durante 30 años. Mi abuelo era un hombre que había nacido en 1892, que en el año 1915 emigró a la Argentina, que estuvo unos años viviendo en Espeleta y de ahí saltó a Estados Unidos. Regresó a finales de los años 20 a España, cuando llegó a España la Segunda República. En el año 1939 se hizo militante de Izquierda Republicana. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Ya está acá constituido el coro estable, ya está el director asentándose, ya están las guitarras, está flojito el coro de concurrencia, digamos, va a tener, sí, que sumar. No sé, a mí me echaron de muchos coros, Mauro. No, le voy a decir, Mario, me echaron a patadas. De este por desafinado no echa nadie. Ah, bueno, el entonces tema, es mi lugar. El tema ya, Beto Solas, por favor. Luna ahí. Cautiva. Exactamente, un clásico. Claro, es un clásico, un buen tema para volver. Para volver, exactamente. Exacto, ¿eh? ¿Y la consigna? Hoy la consigna para los coreutas es un andantino ritornante. Andantino ritornante. Exactamente. Luna cautiva por el coro estable de Gente de a Pie. Vamos. Vamos. Fuerza, vamos, venga acá, vamos. No hay uno de la REA, qué papelón. ¿Qué hacen los la REA, loco? De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a marear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a marear, y divisé tu rancho a orillas del camino. A donde los jazmines te quiero en un altar, al pie del taricanto la luna cuando pasa, pero mi serenata la cresta del sausal. Al pie del taricanto la luna cuando pasa, pero mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Segundita, Hernán. Zanca, vamos. Sí, Mabel, vamos. Mariel Río, vamos, Río, vamos. Vamos. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo del sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está a la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro pañero, hacia el Calicanto, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro pañero, hacia el Calicanto, a orillas del Sausal. ¡Fuerte! Amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la huella, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Y en este tono le dejamos micrófono caliente a Héctor Larrea. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene, de lunes a viernes, de 2:30 a 4. Gracias por habernos acompañado. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calan que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como lenita sé, recuerdo de fogón que invitan a matar. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 14, la temperatura en Buenos Aires 25 grados, la humedad 50%, cielo algo nublado. En Tucumán la temperatura 24 grados 2 décimas, humedad 62%, cielo nublado. Argentina presentó ante la ONU la denuncia por la militarización en Malvinas. El canciller argentino Héctor Timmermans se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien manifestó su preocupación por el creciente fuerte intercambio entre ambos países en torno a la soberanía de las islas. Antes, la Organización de Estados Americanos rechazó el tono belicista del Reino Unido al enviar un destructor al Atlántico Sur. En tanto, Timmermans mantendrá un encuentro con el presidente del Comité de Descolonización, en el que ratificará la denuncia. Hilda Garré ordenó sanciones por la difusión de las fotos del cadáver de la modelo Jazmín de Gracia. La ministra de Seguridad de la Nación dispuso una investigación interna y el pase a disponibilidad de los policías responsables de haber filtrado las imágenes. Este material fotográfico resguardado por el secreto de sumario fue publicado por un matutino porteño. En tanto, Garré, a través de su cuenta oficial de Twitter, anunció que